sin parar. Las brujitas vienen a jugar. Bajo el cielo sin luna están, con sus capas bailan sin cesar. Las risitas suenan.